Música viva, música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva. Sabana blanca en el polvaderal, el río canta y soy fantasma de la siesta, queriéndote despertar. La música y la tradición de Catamarca se entrelazan con nuevas canciones que nos llevan a disfrutar en este viaje sonoro de la cantante y compositora Bren Coll. Animal, bestia mía, despertar. La ternura del ladrido, el festejo en mi regreso, la custodia amanecida, vos sos digna de quedarte inmortal. Solo tú me comprenderás hasta el fin, hasta el fin. Y solo tú me comprenderás hasta el fin, hasta el fin. Llévame a la locura de este juego en blanco y negro, a la respuesta que silencio en las mañanas cuando despertar. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el sábado 11 de marzo se realizará la quinta edición del Festival Mujeres al Griego. La cita es a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Griego de la ciudad de Córdoba, donde la cantante catamarqueña Bren Coll dejará su impronta en el escenario junto a un excelente grisa de artistas. Tu partida y en un salto casi en alto festeja su libertad. Decime vos, hermano, que te cuenta su mirada. A mí me calma la nostalgia. A mí me calma la nostalgia de tu visita en abrazarla una vez más. Y solo tú me comprenderás hasta el fin, hasta el fin. Y solo tú me comprenderás hasta el fin, hasta el fin. Hola amigas y amigos de Radio Nexo, soy Bren Coll y les quiero contar que el día 11 de marzo estaré tocando con mi banda en la quinta edición de Mujeres al Griego. Arranca a las 5 de la tarde y antes de despedirme les quiero compartir una de mis canciones llamada 2. Más que una canción, es una declaración de amor. Les mando un abrazo y nos vemos en la música. Y yo que andaba tan sola, buscándola, para mí. Y yo que andaba tan sola, buscándote, para mí. Para mí. Y yo que andaba tan sola, buscándola, para mí. Y yo que andaba tan sola, buscándote, para mí. Duh. mí. Música viva, música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva.